palmitas con palmitas, 40 principales, 90,9 en tu dial. Valladolid Estéreo, 40 principales, te damos buena música y plena actualidad. Al mundo apasiona los guapos 40, tú canta conmigo y disfrutarás. Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar. Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar.